poniendo blanca toda mi cabellera. La nieve de los años está cubriendo ya, arrugada mi frente de tantas primaveras. Quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre mis tristezas sus cuerdas me inspiró. Ahora que con los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morirme yo. Para morirme yo.